saber que ya no estás, pensar que todo terminó, que ya no volverás, sentir que te perdí y tengo que vivir perdido en la tristeza que dejaste en tu lugar. Me duele no tener tu amor y trato de olvidar y no hago más que recordar. Siento que la vida en tu recuerdo se me va. Me duele soledad, amor, a lágrimas del corazón, a miedo y a sentir dolor, sufrir y hacerme daño. Me duele soledad, amor, a días grises por llegar, a noches sin poder dormir, a no saber. ¿A dónde se andarás? Si te divertirás sin mí, no quiero imaginar. Me muero por saber si al menos una vez habrás pensado.